Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, querida audiencia, acá en este Quito lluvioso. Déjenme darles un saludo de quienes hacemos el juguete rabioso. Soy Cristian Navarrete y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este programa. Bueno, como todos los viernes, estoy acá acompañado de mi gran compañera que se va a presentar en estos momentos. Hola, buenas noches a todos, todas las personas que nos están sintonizando una vez más. Gracias por la audiencia que tenemos. Y bueno, después de una larga, larga espera con los procesos que existían en el hábitat, estamos nuevamente aquí con esta producción, ustedes ya saben, desde Radio Barba Azul en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, y no se olviden que pueden comunicarse con nosotros y mandar mensajes o saludos al WhatsApp al número... al 099-344-5122 o también al 099-8942-050. También tenemos, Cristian, las cuentas de Facebook, de las redes sociales que ya están abiertas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y podamos juntos debatir. Así es, y también tenemos el app de radio de la Casa de la Cultura, Radio CCE HD, que pueden bajarse para su celular y que nos escuchen toda la franja de Barba Azul Radio de 18 a 19 horas de lunes a viernes. Así que comenzamos con este programa, ya que los hemos descuidado un poco, no hemos salido al aire por diferentes cuestiones. Estamos aquí nuevamente con ustedes, bueno, y aportando con nuevas ideas, nuevos mensajes, nuevos temas. Así es, hoy en el juguete rabioso discutiremos y analizaremos sobre las sociedades desiguales. Y bueno, como lo acabé de decir, vamos a hablar sobre estas sociedades desiguales, pero desde un punto de vista del norte. Así que estas sociedades desiguales, y como hemos marcado acá, podemos decir que estas sociedades se establecen a través de una crisis. La crisis que se habla mucho acá en el país, pero que también se vive allá en Norteamérica. Y vamos a hablar desde esa crisis, la crisis norteamericana que se efectuó en el 2008. Y vamos a ir sugiriendo y vamos a ir conversando acerca de eso. Y vamos a ver qué tan parecido hay esos temas o ese concepto de crisis dentro del país y cómo se refleja también allá en Norteamérica. Y lo que estamos viviendo en la actualidad también tiene mucho que ver con el programa que está por venir a continuación. Y como es de costumbre, tenemos cuatro puntos en el cual vamos a marcar: mercado financiero, reacciones ante la crisis, el auge de las bancarrotas, el desprecio por el mundo también, y esperamos que este programa sea de su total agrado. Esto es El Juguete Rabioso, no se desconecten. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Empecemos, querida audiencia, con el primer tema. Vamos a hablar un poquito sobre el mercado financiero. Bueno, el sector financiero es emblemático, como ustedes lo saben, por esos errores de nuestra economía. ¿Quién no conoce eso? Por ejemplo, un factor importante del aumento de las desigualdades, la principal fuente de la inestabilidad económica y una causa fundamental del mal comportamiento de la economía, ¿en qué? En estos 30 años que ya han pasado, ¿no? Sí, se suponía que la liberación de los mercados financieros, la desregularización, permitía a los expertos financieros acertar más a la hora de accionar un capital escaso y gestionar aquellos riesgos. También, querida audiencia, se suponía que el resultado sería un conocimiento más rápido y estable. También para aquellos defensores de un sector financiero fuerte, tenían razón en una cosa, que es difícil que una economía se comporte bien sin un sector financiero que también lo haga. Bueno, y ahora bien, también vamos a mencionar lo siguiente. Muchos hemos vivido, inclusive hemos visto muchas veces que este sector financiero del que tú nos comentas, Cristian, no se comporta bien por sí solo, sino que necesita unas reglas que son estrictas, que por supuesto se hagan respetar para evitar que haga daño al resto de la sociedad y asegurar que se desempeñen las funciones que se supone que estas deben cumplir. Por desgracia, aquellos debates recientes sobre el sistema financiero que en el país se está hablando y que en el mundo también, solo se han centrado en la primera mitad de esta tarea. Como por ejemplo, nos viene a la mente una pregunta: ¿cómo impedir que los bancos y otras instituciones financieras sometan al resto de la sociedad a unos riesgos excesivos o alguna forma de abuso y por lo tanto tengan efectos perjudiciales, como ya pasó aquí en el país en 1999? O también tenemos el ejemplo, Cristian, muy claro de la crisis que golpeó a Estados Unidos y en todo el mundo en el año 2008, y fue obra precisamente del ser humano. No es que se da porque así es la naturaleza, sino es obra del ser humano. Era una película que ya inclusive se había visto. Cómo la mezcla de unas ideas convincentes, aunque equivocadas, y unos intereses poderosos pueden producir unos resultados desastrosos. Bueno, y tras el fin del colonialismo, Occidente había conseguido promover el fundamentalismo del libre mercado, que en gran parte reflejaba las perspectivas y los intereses de ¿qué? De Wall Street, como es en Estados Unidos, en los países en vías de desarrollo. Sí, aquellos países en vías de desarrollo necesitaban la ayuda de los países avanzados, como hasta ahora. Y a cambio de esa ayuda, las autoridades del FMI y otras instituciones impusieron una serie de condiciones que liberalizan los mercados financieros y abrieran el mercado interior a las mercancías de países avanzados, como por ejemplo lo que va a pasar con la firma de este convenio con la Unión Europea. Pese a que estos últimos se negaban a hacer lo mismo con productos agrarios. Entonces vemos que hay un juego de intereses dentro de eso, y siempre el menos favorecido va a salir perdiendo siempre. Bueno, y en este sentido, Cristian, es evidente que las políticas fracasaron. Por ejemplo, en África cayó la renta per cápita. En Latinoamérica se produjo un estancamiento, y los beneficios del escaso crecimiento fueron a parar a un pequeño grupo, bueno, en la cima, donde están ellos. Mientras tanto, por ejemplo, tenemos que Asia emprendió un rumbo diferente. Tenemos los gobiernos también que encabezaron el esfuerzo de desarrollo, de este discurso que siempre se escucha. Los llamaron estados desarrollistas, y en las rentas per cápita rápidamente se multiplicaron por 2, por 3 y hasta por 8. En un tercio del siglo en el que los estadounidenses, por ejemplo, vieron cómo se estancaban sus ingresos, China pasó de ser un país pobre con una renta per cápita inferior a 1% de la de Estados Unidos y un PIB inferior al 5% de Estados Unidos a ser la mayor economía del mundo, medida en lo que los economistas llamaban paridades de poder adquisitivo. También se preveía que al acabar el siguiente cuarto de siglo, el volumen de su economía sería el doble de la de Estados Unidos, y estamos viendo que eso se ha cumplido. Bueno, Cristian, y también, ¿qué pasa con la caída del muro de Berlín y el comunismo? Pues parecía que el libre mercado había vencido. Aunque era incluso equivocada, Estados Unidos aprovechó el hecho de ser la única gran potencia superviviente para propugnar precisamente sus intereses económicos, o por ser un poco más exactos, defender los intereses de estas grandes empresas y estos esta gente, estos grupos poderosos. Sí, estos emporios. También al sector financiero se le da muy bien captar rentas, apropiarse de la riqueza. Y hay dos formas de hacerse rico. Por ejemplo, aumentar el tamaño del pastel nacional o intentar quedarse con una porción más grande del pastel existente. Aunque en el proceso, el tamaño de aquel pastel metafórico puede disminuir. En la cima del sector financiero, los ingresos tienen más que ver con esto último. Bueno, y la verdadera medida del comportamiento de una economía la da la situación de una familia típica. Y en este sentido, no ningún crecimiento en el que en el último cuarto de siglo podemos notar. Pero bueno, incluso si usamos el PIB como criterio, el comportamiento ha sido anémico. Mucho peor que en las décadas anteriores de la liberación financiera. Y es un poco difícil atribuir al sector financiero el crecimiento que haya podido producirse. Sin embargo, también me gustaría acotar que, aunque no es difícil demostrar sus consecuencias positivas para el crecimiento, sí lo es establecer las relaciones entre los chanchullos del sector y la inestabilidad de la economía. Y la mayor prueba es la crisis, precisamente del 2008. Así es, Gaby, la excesiva también afición a los riesgos en el sector financiero que tanto les encanta a la gente de ese sector, y aquella relajación de las normas desembocaron, tal como era previsible y que se había predicho, en la crisis más grave en 75 años. En esas crisis, los pobres, como no hay de otra, Gaby, son siempre los más afectados, dado que pierden su puesto de trabajo y caen en el desempleo prolongado. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, a toda esa gente que le gusta toda esa cultura, las consecuencias para los ciudadanos corrientes fueron especialmente malas. Entre el 2007 y 2013 se embargaron más de 14 millones de viviendas y hubo inmensos recortes en el gasto público, incluso en la educación. Así que ese sueño americano no es totalmente cierto. Un sueño. No sé si es un sueño o más bien una pesadilla, así como con tintes de sueños de princesa. Porque te comento, Cristian, que lo que acabas un poquito de contextualizar, sí pasó, familiares míos pasaron por esta situación, más o menos en el 2007. Tú ves que los procesos son un poquito largos, pero ya como que explotaron en el 2008. Y bueno, la gente tenía la posibilidad de comprarse casas y luego perdieron todo ese dinero. Fue algo real que puede haber topado inclusive a algunos de sus familiares, a las personas que nos están escuchando, pueden sentirse un poco identificados. También recordemos que este sector financiero ha desempeñado también un último papel en la gestación de las desigualdades crecientes, que se ven precisamente al momento que la gente pierde, ¿no?, todo lo que ha invertido, todo lo que ha puesto ahí de dinero. Y el mal comportamiento económico en Estados Unidos y el mundo es evidente. Las desigualdades en los países son consecuencia de las políticas que son adoptadas. Ecuador es un ejemplo clarísimo de eso. El sector financiero impulsa las políticas y elabora una ideología que pretende un poquito sustentarlas. Ahora bien, y de manera general, como ya hemos recalcado, el sector financiero ha promovido aquella idea de que los mercados por sí solos, ¿quién no ha escuchado este concepto?, producían resultados eficientes y estables y que, por lo tanto, los gobiernos debían liberalizar y privatizar, que había que limitar los impuestos progresivos. Y desen cuenta aquí que muchos de los candidatos para la presidencia están hablando de esto, liberalizar el mercado y privatizar muchas cosas de las cuales nosotros acá tenemos. Por lo tanto, hay que también limitar impuestos progresivos, quitar impuestos, porque disminuyen los incentivos de los sectores productivos. Y también que la política monetaria debía centrarse en la inflación y no en la creación de empleo. Así es, Cristian. Nosotros como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que tomar muy en cuenta realmente el fondo de conceptos como lo eficaz, lo eficiente, lo productivo, el crecimiento, el desarrollo, porque no necesariamente son conceptos que van a estar un poco ligados a la educación, conceptos también como el progreso, ¿no? ¿El progreso de quién o para quiénes? Eso tenemos que tomar muy en cuenta, porque se habla mucho de eso, igual en esta época de elecciones, que ya está muy muy próxima, y si nos dicen que somos eficaces, eficientes, sí, pero ¿para qué? ¿Para producir a quién? ¿Para beneficiar a quién? Y cuando estas políticas desembocan, por ejemplo, como lo mencionábamos, en la gran recesión, retomando lo que tú decías, Cristian, la obsesión con los déficits fiscales hace que se llevaran a cabo estos recortes del gasto público y que perjudicaran a los ciudadanos corrientes, es decir, a nosotros, que propagaban, por ejemplo, esta crisis económica, en este punto, ¿qué te parece, Cristian? Mientras pensamos un poquito, vamos a reflexionar sobre esto último, para ver si nos identificamos, para ver si analizamos un poquito el tema de hoy. ¿Y qué más que reflexionar con un poquito de música? No se olviden, somos El Juguete Rabioso. Ya volvemos con el siguiente bloque, que está muy, muy, muy bueno, está muy controversial y está muy actual. Así que ya volvemos. Somos del Juguete Rabioso. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas, es que me roba mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de descansado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado de bienestar. ¡Máquina! ¡Resistencia! Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Rabioso, así es, como dice la canción Resistencia, para todas esas personas que verdaderamente viven la crisis y las desigualdades sociales aquí en este país y en todo el mundo. Estamos de vuelta, queridos amigos, y como segundo punto, Gaby, tenemos reacciones ante la crisis. Casi cualquier economista que no creyera ciegamente en aquellas virtudes de los mercados libres y sin regular, en su eficacia y su estabilidad, sabía lo que se venía encima en la crisis del 2008 y en estas crisis actuales. Sin embargo, muchos empresarios afirmaban con despreocupación que los riesgos eran contenidos. También el hecho de detonante que hundió a Estados Unidos todavía un poco más, no era esta recesión iniciada en el diciembre, bueno, en diciembre del 2007 más o menos, y que las políticas se veían desde Bush con la reducción, por ejemplo, fiscal para los ricos en febrero del 2008. No había ayudado precisamente a resolver nada, sino en una recesión profunda, la peor desde la Gran Depresión. Fue la quiebra de... ¿Recuerdas, Cristian? Sí, de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. Esto hizo que se conociera ya que venía una crisis muy fuerte. Después se sabría el porqué y el motivo de que hicieran todo lo posible para ocultar a la población lo que estaban haciendo. El dinero pasó de inmediato de AIG a Goldman Sachs y a otros bancos. Lo mismo que pasó aquí en este país. Cuando estos últimos vieron cercano el peligro, fue cuando la Reserva y el Tesoro acudieron al rescate. Entonces aquí vemos que la crisis de 1999 aquí en el país es totalmente idéntica. El Estado a salvaguardar a los bancos, a esta estructura financiera del cual hicieron todo mal y llevaron a una crisis, y el pueblo tuvo que salvarlos de ellos. Entonces, esas medidas tomadas fueron un reflejo, un gran reflejo de los intereses y las perspectivas de los bancos y del 1% más rico allá en Estados Unidos. Lo mismo que pasó acá. Dense en cuenta, no estamos tan alejados de ambas realidades. Claro. Por su parte, el gobierno de Obama puede afirmar que impidió que la economía cayera en otra gran depresión. Sea o no sea cierto lo que nos dice Obama, lo que sí está claro es que no ayudó a que el país se recobrara de manera sólida. En la actualidad, 7 años después, podemos decir que la mayor parte de estas rentas de los estadounidenses siguen estando por debajo de los que de lo que estaban antes de la crisis. Entonces, la riqueza en la franja media está casi a la altura de donde estaba en 1992, si lo recuerdan algunas personas que nos pueden estar escuchando, es decir, hace 20 años. Hace más de 20 años, así es, Gaby. También la recuperación la diseñó el 1% para el 1% más rico. Puede que el presidente Obama dijera, por ejemplo, el 15 de enero del 2015, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que la crisis había terminado, pero ni siquiera él se atrevía a decir que todo va bien. El Producto Interno Bruto fue alrededor de un 15% inferior al que sería si no hubieran sufrido la crisis. Se han perdido innecesariamente billones de dólares por respetar los intereses del 1% más rico. ¿Qué situación más familiar, ¿no? Claro, eso también se reproduce, más bien, mejor dicho, acá en Ecuador. Ustedes saben quiénes representan en nuestro país ese 1%. Recordemos también cuando el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o el gobierno de Estados Unidos prestaron precisamente ese dinero a otros países. Exigen, quienes exigen estas condiciones, porque quieren asegurarse de que el dinero que se gaste tiene que ser gastado de una manera debida, claro, bajo sus preceptos. Lo irónico es que el Tesoro de Estados Unidos es uno de los más interesantes, importantes que existe en el mundo en esas condiciones, pero cuando llegó el momento de imponérselas a sus propios bancos, tuvo que reparar todas estas condiciones que habían puesto, ¿no? Y sí, la intención estaba realmente clara. Hay que salvar a los bancos para que pudieran seguir suministrando fondos que permitieran funcionar a la economía. Esta es la gran falsedad que se ha dado. totalmente en todo Latinoamérica y en Estados Unidos y en el mundo, que los bancos son quienes van a salvar porque permiten funcionar a la economía. Aquí, sin embargo, como no se impuso condiciones, el dinero se dedicó a pagar primas gigantescas, desde luego que eran inmerecidas a los banqueros. Totalmente lo que pasó en la crisis del 99 acá en el país. Cuando ya habían pasado años desde la crisis, los préstamos a pequeñas y medianas empresas seguían estando por muy, muy debajo. No había, los salvaron a los bancos y los bancos no apoyaban a la gente con sus, para que surja de la crisis. Así es, Cristian. Y bueno, todas las personas que diariamente miran por televisión, así los noticieros, ustedes pueden notar que lo que estamos comentándoles es de hoy. No es de que pasó en el 2008, no se reproduce actualmente. No sé, Cristian, si tú conocías que en estos días justo una entidad financiera cerró de un rato para el otro. Y claro, las cuentas de la gente que tenía ahí se desaparecieron. Ese dinero se desapareció. ¿Y qué pasó? Bueno, están pidiendo las deudas, están pidiendo todas las personas que devuelvan el dinero que desapareció prácticamente. Que son los ahorros de toda la vida de esas personas. Hablamos que confiaron de 20 mil, 30 en esas mil. Entidades, en esa cooperativa, que confiaron y ahora ya no existen. Pensamos que eso se iba a regularizar después de todo lo que pasó con el feriado bancario, pero no es así. Estas entidades desaparecen nada más y quedan en la bancarrota a las personas. Y de hecho la única solución que actualmente les dan a estas personas es que sí, les van a devolver un porcentaje, pero claro, a las personas que tuvieron de $1,000 en adelante. ¿Y qué pasa si tú tenías 800? ¿Acaso no es plata eso? O sea, ¿te regalaron? No. ¿Qué pasa con eso? Se llevaron. ¿Y qué pasa si no contamos, no llegamos a un poquito a entender de esas personas que tenían sus $50, sus 800? ¿Ese monto dónde queda? Claro, ¿en suma? Es que lo importante acá es ver que como es gente humilde, gente pobre que de su trabajo ahorra toda su vida, no pasa nada. Pero si fueran, como decíamos acá, el 1% más rico del país, habrían mares, cielo, todo para conseguir su dinero. Exactamente. Recordemos también que el gobierno asegura que se devolvió todo ese dinero, pero en realidad fue toda una farsa, ¿no? Hablamos ya un poquito más de todo el contexto. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? Las devoluciones las hizo una mano con el dinero que la administración colocaba en la otra. La reversa federal, por ejemplo, en Estados Unidos, prestaba dinero a los bancos con interés ¿cuánto? Con interés cero. Y ellos lo prestaban a su vez al Estado y a las grandes empresas con tipos de interés mucho más altos. Entonces ahí vemos claramente que se habla es de un negocio. Hasta un chico, por ejemplo, de 12 años podía ganar dinero así, sin necesidad de ser un ingeniero en finanzas. Tenía que invertir y punto, existía ahí el dinero. Pero los banqueros recibieron grandes primas como si lo fueran. De esta manera el gobierno, Gaby, a escondidas, sacó aquellas hipotecas de alto riesgo de aquellas cuentas de los bancos y las incluyó en los balances contables del Estado. Aún así, no recibió más que una mínima parte del dinero que obtuvieron los inversores privados que habían financiado los bancos en plena crisis. Bueno, y en pocas palabras, los ciudadanos corrientes fueron engañados, o siempre somos engañados. Se hizo un enorme regalo, ¿a quiénes? A los banqueros, al proporcionarles dinero en las condiciones mucho más favorables que a las otras personas, y con tipos de interés mucho más, se puede decir, inferiores a los que otros estaban dispuestos a conceder. Fue una auténtica redistribución del dinero de la gente de la calle, ¿a quién? A los acomodados banqueros. Si les hubieran cobrado lo que debían, la deuda nacional sería más baja y se tendría más dinero para invertir en educación, tecnología e infraestructuras. Inversiones que habían permitido una economía más fuerte y más próspera para todos. Como tantas políticas económicas que se han dado, diseñadas por el 1% para el 1% más rico, su fundamento es totalmente lógico para ellos, que la economía es economía de goteo. Si se daba suficiente dinero a los bancos, todo el mundo saldría beneficiado. Esa es la idea de que todos la tienen, e incluso vayan viendo en las ofertas de campaña. Claro, y que por supuesto es errónea. Recordemos que la crisis había empezado por la vivienda, así como lo comentaba hace unos minutos. Así que era lógico pensar que para tener una recuperación sólida iba a ser necesario interrumpir esa avalancha de ejecuciones hipotecarias. Ya antes de que Obama llegara a la presidencia, se advirtió que no iba a bastar con rescatar solamente a los bancos. Eso no bastaba. Tenía que ayudar a los propietarios también de las viviendas. Por su parte, su secretario del Tesoro, que había dirigido la Reserva Federal en New York, mientras los bancos, ¿qué pasó?, se comportaban de forma tan temeraria, pensó sobre todo que eso no sucedería en estos últimos años, pero vimos que realmente estos hechos sí ocurren. Como consecuencia de esto, de lo que hablaba Gaby, millones y millones de estadounidenses literalmente perdieron sus hogares. A los bancos se les dieron billones de dólares, una parte de ellos destinados a ayudar a los propietarios de viviendas, pero solo se llegaron a gastar alrededor de 10 mil millones de dólares. El informe del Tesoro al Congreso no se molestó en informar sobre la cantidad suministrada, puesto que el gobierno perdió el tiempo con sucesivos programas mal concebidos. Quizá era necesario despilfarrar el dinero en los bancos para salvar la economía, como se hizo acá también. Y por lo visto se pensó que refinar el programa de rescate era un lujo que no se podían permitir. Pero los propietarios de viviendas y los ciudadanos corrientes, los ciudadanos de a pie, se adoptó la actitud completamente opuesta. Bueno, ahora bien, lo llamativo de todo esto es que todos los debates se han centrado en cómo impedir que los bancos hagan daño al resto de la sociedad. Casi no se ha pensado en cómo hacer que ejerzan las importantísimas funciones que deben ejercer para que, bueno, la economía funcione como realmente es debido. Cuando se produce una crisis, los más perjudicados son siempre los ciudadanos. De a pie, los trabajadores que pierden sus empleos, los propietarios que pierden sus casas, la gente que se ve cómo se evaporan sus pensiones, que no puede enviar a sus hijos a estudiar, ni lograr sus aspiraciones. Cientos de pequeñas empresas van a la bancarrota. Por lo tanto, parece más fácil ganar dinero así con una actividad más honrada, como conceder préstamos a pequeñas empresas que crearían nuevos puestos de trabajo. Exactamente, Cristian, cuando los bancos se dedican sobre todo a la explotación, aumentan las desigualdades. Eso, por favor, tomarlo muy en cuenta. Cuando se dedican a la creación de empleo, promueven la igualdad, porque reducen el desempleo y permiten que haya sueldos más altos, que sea la consecuencia natural. Por el momento, vamos a dejar ahí un ratito la plática. ¿Por qué, Cristian? Porque es hora de los mensajes de la Casa de la Cultura, unos pequeños mensajes. No se desconecten, seguimos conversando sobre las desigualdades en esta sociedad, dentro de las crisis y cómo nos reflejamos entre crisis y crisis. Somos El Juguete Rabioso, volvemos con más, Gaby. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ilonka Vargas, directora de la sección de artes escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que es un principio que desde que se le otorgó a la Casa de la Cultura la autonomía, la hemos defendido, porque consideramos que es un espacio absolutamente necesario para que exista una institución en la cual se puedan desarrollar todas las expresiones del arte y la cultura, con una libertad de creación, con una libertad de expresión, y en donde además tanto los artistas como los creadores, como los trabajadores de la cultura, sintamos este espacio como el espacio propio, en donde todos debemos contribuir para que la Casa de la Cultura pueda realmente desempeñar un rol importante, como lo ha venido desempeñando de todas maneras dentro de la cultura nacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Y estamos de vuelta con El Juguete Rabioso. Esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes, querida audiencia, y que sigamos con este espacio de reflexión y crítica. Como siguiente punto en el programa, hablaremos sobre el auge de las bancarrotas. Como no es de otra manera, con un desprecio sobrecogedor por las normas fiscales más básicas, el gobierno de Estados Unidos en la época de crisis siguió rebajando los impuestos, como algunas ofertas de campaña que ahora están en la palestra pública, mientras emprendían costosos programas de gastos y se embarcaba en una ruinosa guerra de elección en Irak. El excedente presupuestario del 2.4% del Producto Interno Bruto que había al tomar posición Bush se convirtió en un déficit del 3.6% en el plazo de 4 años. Increíblemente, en Estados Unidos no había experimentado un vuelco semejante desde la crisis global de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa entre el año 2002 y 2005? Bueno, se duplicaron los subsidios agrarios, los gastos tributarios, el amplio sistema de subsidios y preferencias ocultó en la ley tributaria. Se incrementaron más de una cuarta parte. Entonces esto es interesante analizarlo. Las rebajas fiscales para los amigos del presidente en el sector del petróleo y el gas crecieron miles de millones de dólares. En los 5 años posteriores al 11S, aumentaron los gastos de defensa alrededor del 70%, pero gran parte de ese aumento no fue para contribuir a la guerra contra el terror, sino que se perdió o fue a parar a contratistas externos en misiones fallidas en Irak. Mientras tanto, continuó el gasto de dinero en las habituales frivolidades de alta tecnología, como por ejemplo, armas que no funcionaban contra enemigos que no tenían. Entonces Christian se gastó, en pocas, el dinero en todas partes menos donde se necesitaba. Durante los 7 últimos años, el porcentaje del PIB dedicado a la investigación y desarrollo, aparte de la defensa y la sanación, descendió. Se hizo poco para arreglar las deterioradas infraestructuras, tanto los disque o de Nueva Orleans como los puentes de que tenemos en el transcurso de todo el país. A pesar de despotricar contra los programas de prestaciones para los necesitados, el gobierno estadounidense llevó a cabo el mayor incremento de subsidios en 40 años. Aquel mal diseño programático de medicamentos como recetas de Medicare, concebido para ganar votos y como concesiones a la industria farmacéutica. Como revelaron más tarde algunos documentos internos al Congreso, que fueron ocultados por el costo de esta medida. Y bueno, que se concedieron favores también, como siempre y en todo lugar, esos favores especiales a las empresas farmacéuticas para ascender a los nuevos subsidios. Los pacientes de más edad, por ejemplo, no podían optar por comprar fármacos más baratos en Canadá ni en otros países. Además, la ley prohibía que el gobierno estadounidense, en su mayoría, los compradores de medicamentos con receta, negociaran con los fabricantes para abaratar estos costos. Como consecuencia, ¿qué pasó? Los consumidores estadounidenses pagaban más por las medicinas que cualquier otro ciudadano en el mundo desarrollado. Todavía hay algunos, entre ellos el propio presidente estadounidense, y con rotundidad, que aseguran que los recortes fiscales del gobierno tenían el objetivo de estimular la economía, pero eso nunca fue así. Aquel impacto por cada dólar de déficit fue asombrosamente escaso. La tarea de estimular la economía recayó sobre la Junta de la Reserva Federal, que pisó el acelerador de una forma sin precedentes y bajó los tipos de interés al 1%. Bueno, ¿qué se podía tener como resultado? Como era de prever, fue una ola de gastos de consumo. Dicho de otra forma, la irresponsabilidad fiscal, por ejemplo, del expresidente Bush, facilitó la irresponsabilidad de todos los demás. Se despachaban créditos y se ponían hipotecas de alto riesgo a disposición de quién, de cualquiera que tuviera, que no tuviera con responsabilidad asistida. En el verano del 2007, la deuda de tarjetas de crédito ascendía nada menos que a 900 millones de dólares. Basta con nacer para cumplir los requisitos para tener una tarjeta de crédito, lo mismo que pasa aquí en el país ahora. Se convirtió en el lema embriagado de la era de Bush. Las familias estadounidenses aprovecharon los bajos tipos de interés, firmaron nuevas hipotecas con unos tipos iniciales engañosos y se volvieron locos con sus ganancias. Bueno, y todo ese gasto del que tú nos comentas, Cristian, hizo que la economía tuviera mejor aspecto durante un tiempo. Obviamente, el presidente Bush podía presumir, y presumió de hecho, que estos datos económicos. Ahora bien, para muchas familias las consecuencias se dejarían ver al cabo de unos años, cuando, por ejemplo, los tipos empezaron a subir y vieron que no podían pagar, ¿qué? Estas hipotecas. Entre marzo del 2006 y marzo del 2007, Gaby y querida audiencia, aquellas bancarrotas personales aumentaron más de un 60%. A medida que las familias iban a la quiebra, cada vez fueron más los que comprendían quién había salido ganando y quién perdiendo. Como consecuencia de la ley de bancarrota firmada en el 2005, que hacía que a la gente le resultara más difícil pagar sus deudas de forma razonable, los verdaderos ganadores eran los acreedores que habían presionado para que se hicieran reformas. Puesto que habían obtenido más poder y más poder y más protecciones, los más perjudicados fueron quienes ahora se veían en dificultades económicas y totalmente en la calle. Bueno, Gaby, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música para como ir solventando este tema? No se olviden que somos del Juguete Radioso. Volvemos con el último bloque, Gaby. Y ya casi para la parte final, un poquito de música. Ya regresamos. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba se detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around tu poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around tu poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Así es, mundo. Socio puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones. ¡México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta! Llegamos a la parte final del programa y esperamos que la hayan pasado bien y que el tema sea importante para sus vidas. Seguimos con el juguete rabioso y para finalizar este tema conversaremos sobre el desprecio por el mundo. Recordemos que los déficits presupuestarios y comercial de Estados Unidos han alcanzado unos niveles sin precedentes durante el mandato del expresidente Bush. Por supuesto, un déficit no es necesariamente malo. Si una empresa pide un préstamo para comprar una máquina, es algo positivo, no negativo. Durante, por ejemplo, los 6 últimos años, Estados Unidos, el gobierno, las familias, el país en su conjunto ha pedido dinero prestado para sostener el consumo. Mientras tanto, las inversiones en activos fijos, las fábricas y el material que ayudan a aumentar nuestra riqueza han disminuido. ¿Qué consecuencias tendrá eso, Gaby? Todo esto con el tiempo. Desde luego, el nivel de vida en Estados Unidos crecerá más despacio e incluso puede que haya un declive. La economía estadounidense puede aguantar muchos golpes, pero no hay ninguna que sea invencible y los puntos débiles están a la vista de todos. A medida que han disminuido la confianza en nuestra economía, ha ido bajando el valor del dólar y eso perjudica al país, acá al Ecuador. Sí, es verdad, Cristian, lo que dices también, esos efectos se ven acá un poco reflejados. También el desconcierto de la política económica tiene su reflejo en las políticas económicas del extranjero, como lo podemos notar. El presidente Bush culpó a los chinos del inmenso déficit comercial, pero un incremento del valor de yuan, que él también promovió, solo servía para que compraran más productos textiles y ropa de Bangladesh y Camboya también, que en vez de comprarla a China, y el déficit seguiría siendo el mismo. Tenemos también que el presidente de Estados Unidos y muchos también de Latinoamérica, como ustedes conocen, aseguran creer en el libre comercio, pero ha establecido medidas para proteger a cierta parte de la industria y, por supuesto, esa parte que les conviene. Estados Unidos ha impuesto y ha impulsado una serie de acuerdos comerciales bilaterales y ha presionado pequeños países, como el nuestro, para que aceptaran todo tipo de condiciones penosas, como la extensión de la protección de patentes para fármacos, que eran muy necesarios en la lucha contra el SIDA, por ejemplo. Estados Unidos insiste en que haya mercados abiertos en todo el mundo, pero impide que China comprara Unocal, una pequeña compañía petrolífera estadounidense cuyos activos estaban en su mayoría en otros países. Y bueno, como era previsible, las prácticas comerciales estadounidenses suscitaron protestas en países como Tailandia y también como Marruecos. Pese a ello, Estados Unidos sigue sin hacer concesiones. Por ejemplo, se negó a tomar ninguna medida decisiva para eliminar los gigantescos subsidios agrarios que distorsionaban los mercados internacionales y perjudicaban a los agricultores más pobres de los países que son en vía de desarrollo, como nosotros también. Este hecho hizo que fracasaran las negociaciones para abrir estos mercados mundiales. Como en tantos otros ámbitos, el expresidente Bush en su época se empeñó en acabar con el multilateralismo. La idea de que los países de todo el mundo deben cooperar y sustituirlo por un sistema dominado por Estados Unidos, a la hora de la verdad no ha conseguido imponer la hegemonía de este país poderoso, pero sí ha conseguido debilitar la cooperación. Bueno, ¿y la globalización? ¿Qué pasa con esto? Significa que la economía estadounidense y la del resto del mundo están cada vez más interconectadas. Bueno, pensemos un poquito en estas hipotéticas, en las hipotéticas de alto riesgo. Cuando las familias estadounidenses se declaran incapaces de pagar, los dueños de las hipotecas se encuentran con unos papeles que no valen para nada. Los emisores de esas hipotecas, ya las habían vendido a otros acreedores, que las juntaron con otros activos de forma nada transparente y las pasaron a su vez a otros titulares que son no identificados. Cuando se comprendió que había un problema, los mercados financieros mundiales empezaron a temblar. Se descubrió que había hipotecas basura por valores de miles de millones ocultas en carteras de Europa, China y Australia, incluso en prestigiosos bancos de inversiones de Estados Unidos como Goldman Sachs y Bear Stearns. Indonesia y otros países en vías de desarrollo, espectadores inocentes, en realidad sufrieron con la subida desmesurada de las primas de riesgo, y los inversores sacaron el dinero de estos mercados emergentes para buscar lugares más seguros. Por lo tanto, se tardarán años en salir de ese caos. Y bueno, mientras tanto, Estados Unidos se ha vuelto dependiente de otros países a la hora de financiar su propia deuda. En la actualidad, por ejemplo, China por sí sola posee más de $1 billón en pagarés públicos, pero también privados de Estados Unidos. Los préstamos acumulados obtenidos de otros países durante los 6 años de la administración de este expresidente Bush ascienden alrededor de $5 billones. Lo más probable es que los acreedores no reclamen la devolución de su dinero, porque si lo hicieran, habría una crisis financiera mundial, pero el hecho de que el país más rico del mundo no pueda vivir ni por asomo dentro de sus posibilidades es extraño e inquietante. Igual que Guantánamo y Abu Ghraib han erosionado la autoridad moral de Estados Unidos, la gestión fiscal del gobierno de Bush ha debilitado nuestra autoridad económica en los últimos años. Bueno, Cristian, ya a pocos minutos de terminar este programa, me gustaría concluir con las siguientes ideas. Se puede decir que el resto más inmediato será que devuelvan el metabolismo de esa economía de unos niveles normales, lo cual significa pasar de una tasa de ahorro de cero a una más habitual del 4%, por ejemplo. Aunque ese incremento sería positivo para la salud de la economía de cualquier país a largo plazo. Por ejemplo, las consecuencias inmediatas serían dolorosas. Tenemos también que considerar que el dinero que se ahorra es un dinero que no se gasta. Si la gente no gasta dinero, el motor económico, ¿qué pasa? Se agota. Si las familias cortan rápidamente sus gastos, como quizá tendrán que hacer como consecuencia de la crisis del mercado, nos podríamos encontrar con una recesión. Si se hace de manera más un poco mesurada, tendríamos una desaceleración prolongada. Es probable también que los problemas de las ejecuciones hipotecarias y las bancarrotas sean debidas a ese exceso de endeudamiento de los hogares. Que vayan a peor antes que mejorar. En cualquier caso, se pueden hacer otras cosas y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Lo que se necesita es, en cierto sentido, dejar de actuar como hasta ahora y hacer todo lo contrario. Es decir, no gastar un dinero que no tenemos, subir los impuestos a los ricos, que eso casi nunca se realiza, reducir la ayuda, por ejemplo, corporativa, pero sí reforzar la red de protección para los desaventajados, es decir, para la población, y hacer más inversiones, por ejemplo, en educación, que es indispensable, en tecnología y, por supuesto, en infraestructura. Por mi parte, soy Gabriela Ortiz. Y ojo, no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Les dejo con el comentario final de Cristian y su conclusión. Muchas gracias, Gaby. Y en cuanto a los impuestos y a todo lo que hemos hablado, se debería tratar de trasladar la carga impositiva de cosas que consideramos buenas, como el trabajo y el ahorro, a cosas que consideramos malas, como la contaminación. Respecto a la red de protección social, debemos recordar que cuanto más haga el Estado para ayudar a los trabajadores a mejorar sus aptitudes y obtener una asistencia sanitaria asequible, más libertad tendrán las empresas para competir en la economía nacional y mundial. Y todos estaremos mucho mejor si los países poderosos colaboran con otros países para crear unos sistemas mundiales, comercial y financiero, que sean justos y eficaces. Tendremos más posibilidades de que otros abran sus mercados si Estados Unidos y los países poderosos son menos hipócritas. Es decir, si abren sus propios mercados y sus productos para una competencia leal. Pensemos en los impuestos que los futuros gobiernos tendrán que fijar para devolver una mínima parte de la deuda acumulada. Y pensemos en la brecha cada vez mayor entre los ricos y pobres, un fenómeno que va más allá de la economía y afecta al futuro de todos los países, incluso el nuestro. Soy Cristian Navarrete y no se olviden, como dijo Gaby, la palabra es una herramienta de lucha. Y antes de irnos, quiero mandarle un saludo muy afectuoso y muy cariñoso para Gaby Álvaro, que nos está escuchando. Sí, Gaby, saludos. Un saludo, un besote y cuídate, y nos estamos viendo mañana. Para toda esa gente, muchísimas gracias que nos han escuchado hoy. y sigan con Radio Barba Azul de 6 a 7 de la noche, que vamos a tener muchas más sorpresas. Recuerden que la palabra es una herramienta de lucha. Hasta la próxima. Gracias. Pueblo, a ver, aguante, aguanta, aguanta.